Este mes de agosto, en Revista MOA, la suerte. En portada, Emanuel nos abre su juego. ¿Estás buscando chamba? Lo que nunca debes preguntar. ¿Tú caliente, el otro durmiente? ¿Y ahora? ¿Necesitas terapia o no es pa' tanto? ¿Y cómo le hacemos para tener más suerte? MOA Agosto, más de 140 páginas de suerte, conocimiento, fuerza e inspiración. Una revista de Marta de Baile. Ahora sí entra el momento cardíaco porque ya llegó la señora Tere Díaz, psicoterapeuta, especialista en desarrollo personal, a hablar de cómo se hace un buen casting. O sea, ¿ustedes no acabaron con la pareja con la que acabaron? ¿Así porque un día se tropezaron o porque se los escogieron como si estuviéramos en la India? Ustedes lo escogieron solitos. Ustedes hicieron el casting. Ustedes le dieron el papel del actor o la actriz principal en su vida. Si el señor o la señora no saben actuar, eso es culpa de ustedes. Totalmente de acuerdo. Las tijeras. Ay, sí, las tijeras, hija. De veras, las tijeras. Hay que comprarlas por docenas. Yo tengo una cajita que escondo con tres Advil, dos Alka-Seltzers, un lápiz, mis sacapuntas, unas tijeras. La gasa, el esparadrapo. Es que, ¿sabes? Sí. Tiene un coraje cuando llego a buscar y ya no hay un Alka-Seltzer. Sí, no, agarran tus tijeritas, las que son, ya sabes, delgadititas para cortarte el pellejo. La cutícula. Para jalar un tornillo y arruina la tijera. Sí, ¿no? No, pues, escondido, no digo dónde porque me lo... Híjole. No, qué no, barbaridad. No. Bueno, entonces vamos a hablar del casting. El casting es todo, hija. Estábamos al aire ahorita. Sí. Y hablando de la tijera. Sí, claro, llevamos al aire como 4 minutos, hija. Vamos a hablar. Yo muy natural. Sí. Bueno. A ver. Tienes toda la razón. Pero fíjate que antes de entrar a las razones... ¿Ya llegaste, Tere, segura? ¡Denle un Red Bull a Tere Díaz! No, más bien yo creo que trae algún estupefaciente esta mujer. ¿Sabes qué? Hija. Oigo una musiquita y yo digo, me quedo con la inquietud de las tijeras aquí platicando entre ustedes. Y resulta que, bueno, pues hay que ya tener su caja. Al aire. Quiero decir algo muy importante. Ya estoy en el aquí y en el ahora. No, ¿cuál era el gritito de...? ¿Cuál era el gritito? La risa de Tere. ¿Cuál era el que nos gustaba? El ruidito. ¿El ruidito? ¿Cuál ruidito? Que ponía Willy, que nos daba una risa. Ah, la mordida, no. Okay. No, ya. Era otra cosa. Mira, pregunta uno. A ver. Es que todo el mundo se va... Sí voy a decir la palabra, hocico. Dilo. Puedo. De hocico porque quiero tener pareja. Ya no tengo pareja, ya quiero tener pareja. Yo siempre hago la pregunta antes del casting. ¿Por qué quiero tener pareja? ¿Sabes qué, Marta? Hay mucha gente que está como con una ansiedad de... ¿No te pasa que hay gente que dices, no tengo coche y no me importa? Sí. Yo me manejo muy bien. Sí. Ya tengo al tal cuate de ahora con las facilidades que tenemos. Sí, sí. ¿A qué quiero tener? Esa es la pregunta uno. La gente que por alguna razón no quiere tener pareja, se siente rara. ¿Sabes que ahorita estoy bien? Me da medio flojera. ¿Para qué andar en la primera pregunta? ¿Quiero tener pareja para qué? Como dice mi abuela, para ir al cine porque es horrible ir sola. Sí, sí, porque me están... Oye, mi abuela venía de desayunar y tres señoras alrededor de un chavo. Te voy a presentar a no sé quién. El hombre estaba interesadísimo en ver qué iba a pedir si chilaquiles. ¿A qué afán de quererle presentar a alguien a la fuerza? Y sí es una pregunta importante, Marta. Porque hay veces que tenemos la inercia y la idea de tengo que tener pareja. A ver, entonces de una vez cuenta bien. Venga, así rápido. Los que no tienen los pareja, no ¿por tienen qué quieren pareja, tener ¿para pareja? ¿Para qué quieren tener pareja? ¿Para qué? Tener pareja, porque vamos a alternar en este siglo XXI periodos de compañía y periodos de soledad. Pues, ¿cuántos amigos no te vale dicen decir solteros? ¿Cuántos amigos solteros que tienes te dicen, por ejemplo, ¿cómo estás? No, muy bien, pero ya se me antoja tener pareja. Como que se me antoja. O sea, ¿cómo como que se me antoja? O sea, no estoy convencido. Ajá. O convencida. Ya se me antoja tener pareja, tener a alguien. Se me antoja. A ver, ¿pero para qué podría querer uno tener pareja? ¿Para tener sexo más seguido? Sí. Pero es que fíjate que sí. ¿Sexo seguro? ¿Sexo cosa seguro? Que no puede. No necesitas tener pareja para seguro tener sexo seguro, ¿eh? Para no ir a las bodas sola. Tampoco necesitas tener para pareja. Para que le saquen a uno el ladrón en caso de una emergencia. Para que le llamen uno a la mudanza en caso de un terremoto. Y para que no te para estén friegue el foco. Y para que no que te estén friegue y friegue. Porque hay esta idea de que si estás solo, eres raro. Entonces, ¿quieres tener pareja de verdad? ¿Estás en una etapa que estás dispuesto a compartir? Por supuesto, a tener ciertas renuncias, porque si no, vas a elegir mal. Claro. No más porque como que ya, ay, ya fue mucho tiempo. Mi pensamiento más maduro en esto, mi querida Tere, fue, ya tengo a mi familia nuclear que amo y adoro. Uh-huh. Quiero armar mi propia familia. No se puede explicar esto rápido. ¿Ah? Nos están presionando. Manotadas. Y eso aparte, te voy a decir algo. Hijo, ya ibas. Hace que hablemos de las tijeras y los libros. Nos distraemos. ¿Sí me explico? Sí. Armar tu propia familia, tener armar tu familia, aunque tengas dos perros, no importa, pero tienes a tu pareja, tienes una compañía. Crecer, o sea, juntos. Hacerte de tus cosas. No sé, eso. Pero creo, fíjate, que es un nivel, Rebeca, diferente. Fíjate cómo cambié la cara a seriedad. Ajá. Uh-huh. Esta idea de si no tengo pareja, no tengo familia, es fuerte, es una creencia. Uh-huh. Porque uno, sí, tengo mi familia nuclear, claro, tengo amigos entrañables, hay gente que dice, yo elegí a mi familia. Y son mis amigos. Sí, pero entonces, si no tengo esposo, no tengo familia, estoy solo. Realmente, oye, yo conozco parejas, Rebeca, me has confrontado solas, completamente, claro. Súper solas. Súper aisladas, ¿eh? Porque, no, es que no puedo ir porque con mi marido. No, porque es que quise que... Y realmente se cierran a un núcleo muy básico de pareja. Ajá. Y descuidan amistades, hermanos, colaboradores de trabajo. Entonces, es bien importante cuestionar la idea de si no tengo pareja, no tengo familia. Uh-huh, o sea, gran pregunta. Porque sí hay esas creencias en donde estoy solo. Creo que hay otras maneras de estar acompañado y no, me voy a morir solo. No, pues okay, búscate un, cásate cuando tengas 78 años. Aunque tengas pareja, te vas a morir solo. Lo que dicen los cuentavientes. A ver, Tere, importante. Marta dice que ella quiere una pareja para cooperar y para que haya chorcha. Bueno, sí, pero... Sí. Uh-huh. Dice Crisiowa sobre la para tener un compañero y tener sexo. Alguien más dice, para compartir mi felicidad. Rafael dice, quiero amor y compañera de vida. Paulina dice, para viajar, compartir, es muy difícil encontrar a alguien con lo que estemos a gustísimo para convivir en todo. Uh-huh. Pues la verdad, para tener sexo asegurado, dice Gerard. Jesslyn dice, para compartir mi felicidad. Guznico dice, para que mate las cucarachas. Si van a empezar con payasadas, voy a cerrar el Twitter. Es más serio. Okay. Para tener un cómplice de vida, dice Martín, porque la sociedad es, la soledad es cómoda, pero es muy padre compartir momentos importantes con alguien importante, dice Quique. Mónica dice, yo como tu abuela estoy en el sol al cine, a las fiestas familiares, porque siempre te están preguntando, ¿y el galán? Uh-huh. Maru dice, no hay que buscar pareja, la pareja llega sola, solo debemos de ser pacientes. Está en su momento de reflexión. Sí. Uh-huh. Bueno, es que hay muchas razones válidas, pero es importante saber, ¿estoy en el momento y realmente quiero, o alguien por ahí que no sé quién fue, si quise, sí, o quién sabe qué, o esa presión social que se acaba convirtiendo en autopresión? Claro. Y en esos autodiscursos de no tengo familia, uh-huh, de si no viajo con mi pareja no es tan bonito, como de veras despreciando otro tipo de encuentros y de relaciones que pueden ser muy ricos. Mira, oye, como dicen los copas, yo acabo de terminar una relación de 7 años y no quiero nada. ¡Ah! Nada. Ajá. Ya no quiere nada. Dos copas. Bueno, pues está bien. Mire, hay más solas acompañadas que solteras, que podemos salir con quien queramos. Roger dice, para tener con quién aplicar tus dinámicas de peleas de pareja, mana. Bueno, uh-huh, regresando. Ya no les vamos a cuestionar para qué quieren pareja. Pero no, para todos los no solterones y forever alones, por lo menos para que escojan y casteen bien. Sí. Y les va a dar Tere la lista de lo que tienen que tomar en cuenta. Regresando en W Radio. Transmitiendo para el mundo en modo veraniego. Marta de Baile, solo por W Radio. Continuamos. Transmitiendo para el mundo en modo veraniego. Marta de Baile, solo por W Radio. Regresamos. A ver, cuentavientes, no les vamos a cuestionar para qué quieren pareja, para todos los que están solteros, ya no. Divorciados, forever alones, no se los vamos a cuestionar. Tere Díaz vino a darles unas ideas brillantes de ahora que hagan el casting a la persona, hombres o mujeres, tengan estos puntitos en consideración. De hecho, son como 13 puntos. Los demás los pueden leer, no vamos a hacer todos, los pueden leer en martadebaile.com. Pero son básicamente inspirados en el libro de Tere que tienen que comprar, que se llama 27 claves para elegir pareja. Y yo le agrego una parte en paréntesis, como Dios manda. Sí. Ok. Son 29 claves. Ok, 29 claves. El libro se llama 29 claves para elegir pareja. Bueno. Ok. Primero, lo voy a decir muy feo. Sí. Huélelo. El olor, Marta. El ¿cuál olor. Parte? Pero te voy a decir. No, físico, Marta, físico. Voy a decir. A ver. El sistema, o sea, el olfato es la parte del sistema nervioso más primitiva y puede ser interesante, guapísimo, sí, inteligente, tus valores, tus intereses. Si no hay una compatibilidad de ese olor, de ese humor de la persona, yo conozco casos, no va a funcionar. O sea, puede ser el idóneo, puede ser lo que tú quieras o la idónea. Hay una cosa muy, fíjate cómo sí, le hago, sí, sí, muy básica. Sí. De la yo conozco casos de gente que termina porque y no lo puedes decir lo que sí, decíamos en terapia sí, pareja, sí, es que sí, sí, no me horrenda. Gusta. Sí. Sí. Hay una cosa muy básica que instintiva. Es instintiva y tiene que ser. Porque mira, lo físico, no sé si les pasa que hay guapos, guapos o guapas, guapas, que luego dicen tres cosas y ya no te parecen. Sí. O no tan guapos que te pueden resultar atractivos sí, o atractivas. Que tiene que ver con muchas cosas. El olor es insustituible. O sea, entonces, respeten su histocompatibilidad. Acuérdense lo que explicó el doctor Eduardo Calixto. Tú te va a llamar la atención el olor de una persona que tiene la genética opuesta a la tuya. Uh-huh. Para principios de reproducción. En las parejas gay ha de funcionar igual, nada más que no se van a poder reproducir de manera natural. Pero, ¿no les ha pasado que les vuelve loca alguien, lo besan y su saliva es... Sí. Y dices, no puedo. No pero puedo, fíjate no hay forma, que no hay posibilidad. Metemos tanto la cabeza hoy que nos sí, queremos de convencer de... Ay, es una... A ver, tiene sí, todas estas virtudes. Contra eso hay no muy se poco puede, que me gusta. Dos. Okay. Búscate a alguien que no esté muy apegado a su mamá o a su papá. De plano. De plano. Te voy a decir, te voy a decir, sí, te sí, voy a decir por qué. Los muy, muy, muy buenos hijos son malas parejas. Son hijos parentales. No sé si puedo ¿qué? Decir una grosería. ¿Qué? Vuelve a decir. Puedo ¿qué? Decir una grosería. Sí, sí, es que no se trata que sean unos cabrones, pero esos gordolfos gelatinos, que pongo ejemplos de mi edad, ya nadie los conoce, Marta, es horrible. Canto las canciones de Cerita sí, Núñez Fatal. Sí. Bueno, pero estas personas que tienen una mamitis, una papita, no es que si mi mamá me llama, voy corriendo el domingo. O sea, hay que hacer distinciones en emergencias y cosas de cuidado de buenas personas. Pero ese apego a la mamá y a la al papá, que habla de no diferenciación, de no autonomía, hace hijos parentales. Son buenos hijos, son malas parejas y muchas veces malos papás o mamás. Entonces, hay que saber de qué se trata, no es que esté peleado, que no hable, pero en qué lugar ya de autonomía y de diferenciación tengo a mis padres, donde, perdón, se van a quedar en las vacaciones solos. ¿Qué cañón perdón, lo que has dicho? Tere, ah, eres oye, una mujer llena de razón. Pido un aplauso para Tere. Una conocida mía... No traigo ribotril. Ya se divorció, sí. No viene ni entafilada ni en rebotrilada. No, nada, de momento no, estoy una limpia. Una conocida mía se acaba de divorciar. Y entonces cuando le dije, ¿pero qué pasó, hija? O sea, me dijo dos cosas y la tercera que me dijo es, hija, y todo el día está con su mamá, no sabes qué repele. Ah, mira, claro. No, y luego te piden una función de mamá o de papá. Uh-huh. Ah, si quieres ser de esos protectores, cuidadores, o si quieres ser una hija más de familia, porque los papás son los que van a dar la clave, porque van a decir a dónde es el viaje, pues si quieres ser hija de familia, porque tú tienes tus issues con tus papás, pues llégale, pero se va a acabar haciendo una relación como hermanada. Si me claro, entiendes, no, los no, dos no, vamos a ser hijos. Yo estoy de acuerdo, tema. ¿Eh? Bueno, ahí te va el otro, porque luego me explico. Tres. El tres, que es muy importante, es que no confunda la sinceridad con la verdad. Hay que ser sincero, pero sensato. Muy de terapia de pareja. Vamos a decirnos todas las netas. No. Fíjate que o el sea, amor... ¿qué tal? No se puede. No, pero es ¿cómo que no? Con esta idea de tú y yo somos uno mismo... Mira, yo lo explico así. Somos... Tenemos un mundo público, todos saben quiénes somos, ¿no? Uh-huh. Cosas muy generales. Sí. Privado, uh-huh, unas cuantas personas, nuestros amigos, nuestras familias, un confidente. Uh-huh. Y un mundo íntimo. Yo tengo conversaciones conmigo que pueden ser incongruentes, contradictorias, donde está mi mundo de deseos. Perversas. Todo. Sí. Hay cosas que no... Es que se ha puesto el valor de la verdad en la pareja de una manera que no funciona. Hay cosas que no puedo comunicar, que no tengo que comunicar y que no le sirven ni al otro comunicar porque ni yo las entiendo. Uh-huh, claro. Si a veces las comento con mi terapeuta o con alguna amiga que le entra a la complejidad, qué bueno. Pero uh-huh. esto de me tienes que decir todo, desde dónde estás, por qué te gusta esto, a dónde fuiste, cómo piensas y a verdadazos en la vida, va a generarse dos cosas. Uno, una necesaria diferencias abismales, ¿no? Que generan, pues, muchas discusiones porque no vamos a poder estar de acuerdo. Claro. Dos, demasiado conocimiento. Y hay algo interesante. El amor requiere cierto misterio, cierta diferencia. Vuelvo al tema de la autonomía, cierta distinción. Si yo te digo todo y tú me tienes que decir todo, acaba perdiéndose esa parte de misterio, de ocultación que se requiere y que es, tengo derecho a un mundo íntimo. O sea, no puedo abrirme del todo al otro. Hay una parte mía que es incomunicable y que no tengo la obligación de decírtela. Y no es mentir, ¿eh? Claro. Es sí, ser pero, sensato. No, pero típico de, ¿qué estás pensando? Ay, X. ¿Sabes qué? Ya nunca me dices lo que estás pensando. Ay, qué ¿no? Horror, sí. Pero a ver, ¿a qué te refieres con sinceridad versus verdad? Porque no solamente es por mantener ese misterio y por reservar ese espacio que es muy tuyo, muy personal y que no necesariamente tienes que compartir con la pareja, pero a veces hasta es contraproducente andar hablando cosas que nada más echan a andar a la otra persona. Mira, te voy a decir desde qué punto voy, que es tema para otro programa. Sí. Desde el que fue infiel, ¿no? Y se echó su cana al aire, nada que ver y no puede lidiar con su culpa. Y como no te quiero ocultar nada, te cuento que el otro día, no, o sea, llegados, ¿no? Sí. Le dices algo, o sea, ya hiciste tu chistosada, uh-huh. ahora como gente grande te la aguantas. Sí. Ah, no, yo no te quiero ocultar porque no, que, o sea, ¿qué viene al caso decir cosas? Segura. No viene al caso, sí. uh-huh. pero ahí te va otra. Sí. Pues, me gusta tu hermana. ¿Me puede gustar? ¿No te puede gustar tu cuñado? ¿No te puede gustar tu cuñado? Claro. ¿No te puede gustar tu cuñado? O sea, ay, ¿qué crees? Soy tan sincera. Pues se me hace, yo sí me echaba un... No, sí, no, ni al caso, claro. O sea, nos pasan cosas muy raras. O sea, ¿a qué digo? Ajá. O en mi pasado. Ay, ¿cómo les gusta a unos compartir su pasado? Porque a mí me gustaba parada de cabeza cuando... Entonces ya cada vez que te ven parar de cabeza haciendo yoga, buscan al profesor de yoga, ¿me entiendes? Claro. O sea, ¿a qué cuentas cosas? Que no, hay cosas delicadas que no se dicen. Porque no sirven, porque no aportan, porque no hacen una diferencia. Uno que quiere abrirse, ser un libro abierto para el otro, yo te diría, uno no puede ser un libro abierto. Y no quiere decir mentirte ni engañarte. Sí. Yo tengo derecho a un mundo que no... Si yo no puedo lidiar con mis contradicciones o con lo que he vivido o con lo que hice y te lo cuento para mis culpas, no viene al caso. O sea, hay que saber que el otro es un misterio y que puede reservar una parte. Me fascina y te amo con toda mi alma. Punto número 4. ¿Sabes qué? Fíjate cómo trata a los extraños, sobre todo a los de un nivel jerárquico menor a él o a ella. Eso es tal cañón. ¿Cómo le habla la gente en los restaurantes a la persona si tiene una gente... Sí, al chofer. Al chofer. Porque cómo se comporta con los demás, se va a portar contigo. Y una gente prepotente, que tiende a humillar, que necesita ponerse en una cosa de autoridad superior, de abuso, va a ser terrible. Sí, va a posicionarse en una cosa de aplastarte. Okay. Que al principio será muy gracioso contigo. Y da señales de violencia, ¿eh? Sí, claro. Este trato da señales de abuso y de violencia. Otra. Te digo una cosa, les voy a tuitear ahorita una imagen que es tan buena que dice exactamente lo siguiente. A person who is nice to you, but is not nice to the waiter, is not a nice person. Muy bien. La persona que es súper linda contigo, pero no es linda con el mesero, no es una persona linda. Exacto. Punto. Se acabó. Tuítame eso. Tuítame eso. Un buen conversador, Marta. Te voy a decir por qué. ¿Qué cuenta? Alguien que tiene que contar. No es que sea una cosa intelectual, pero sí, que sabionda. Tenga que contar, que pueda liberar, que sepa escuchar, que articule. ¿Por qué? Porque fíjate, al tiempo tú no sabes si va a haber poca salud, poco dinero, poco sexo, poco vigor físico, pocas cosas. Con un buen conversador, con alguien que puedes entrar en una discusión, en un ir y venir, en un cuestionar, que te escucha, que te cuestiona, eso creo que genera mucho para estirar una relación en momentos de crisis. Uh-huh. Oye, dice Lilia, amo a tu invitada. Mi invitada se llama Tere Díaz, ¿eh? Ahorita les doy su Twitter para que le escriban y la amen más. Es Teddy Zen, Teddy Zen. Dice, me ha hecho sentir de lo más liberada. No sé de qué liberaste a Liliana, pero bonito. La liberaste. Ok, estamos claros con ese. Bueno, un buen conversador. Un buen conversador. Y sabes qué, si doy el tip, porque para uno pide lo que da, no da. Sí. Siempre hay que tener algo que sea estimulante, algo de qué hablar, algo que te apasione para poderlo compartir. Uh-huh. Bueno, otro, híjole, búscate a alguien que no se sienta insignificante. Que no viva, ¿por qué? Porque la gente que se siente poquita cosa, pasan dos cosas. O lo tienes que estar rescatando, cuidando, porque sabes que ya hay a quien le gusta posicionarse en ese lugar de yo puedo más, sí, yo le ayudo, yo le digo. Vente, gordo, aquí estamos. Sí, ay, el gordo vea con quién platica. Sí, claro. Ya sabes. Ay, me voy al baño, te lo encargo. Sí, no, te lo encargo, sí, no, gracias. No, claro. Me dejaste solo en toda la cena. Wey. Y platicaste con todo el mundo menos conmigo. Las relaciones. Que cada quien, claro, cerrase con sus, sí, propias uñas. Porque quien se siente insignificante, o sea, poca mucho, o luego te quiere aplastar. Claro. ¿No? Porque claro, como ya le dio coraje que tú hiciste, dijiste o tornaste, luego te quiere aplastar. O sea, alguien que se sienta a gusto, que no se ponga en esta postura victimista de que lo tienen que cuidar porque es muy pesado. Uh-huh. Por supuesto, no a un celoso. Sí. No a un celoso. Uh-huh. Híjole. Luego hace gracia. Mira, los celos, voy a hablarle directamente a Rebeca porque siento que Marta no está haciendo caso. Te lo juro. ¿Sabes qué me están diciendo aquí? Deberías de cortarte el pelo como Tere. Estoy tratando de ver lo que estás diciendo, Tere. Me está diciendo, deberías de cortarte el pelo como Tere. La dicen, no seas celosa. Y yo, no, a mí me gusta, Rebeca, que me mire una vez. Claro. Oye, no, bueno, que no seas celoso. ¿Por qué? Porque al principio es como graciosa. Sí, es como graciosa. No, es que importante soy porque le importo. Los celos viven en el territorio del amor, pero no son amor. No hay que confundir amor con celos. El celoso empieza a perseguir, quiere poseer, quiere controlar, es inquisidor, es suspicaz, es paranoide y entonces acaba acotando tu vida. ¿Puedo decir una grosería, Rebeca? Sí, sí. Okay. La gente celosa harta y caga. Ajá. Sí. Claro, que estás con el otro para que no te estés chingando. Ajá. Rebeca ya dije otro. No, está bien. Pero no por, o sea, porque te acaba hostigando, porque te acaba, dijo, asfixiando, hombre. Asfixiando. Claro, lo que primero creías que era romántico. Ya dije lo que iba a decir, pesadilla. Ya no puedo volver a repetir, porque ya no da, ya no es chiste. Sí, ya no es chiste. ¿Puedo decir dos más? Sí, sí, claro, naturales sí. Alguien que no esté demasiado atado a al pasado. Esas bien. Personas que cuando empezamos tú eras, cuando yo era chiquito vivía en Tlalnepantla, no sé. Cuando o sea, mi papá me pegaba. Híjole, mano. Cuando es mi mamá nos qué? Dejó. No, no, no, ¿saben que no? Demasiado pegado no, al sí. pasado personal o al apegado al pasado personal o al pasado de la relación. Uh-huh. Las relaciones que funcionan hoy se actualizan permanentemente. Bien. O sea, no eres nada de, digo... Y ahora cada vez con mayor velocidad, ¿eh? A los 3 años eres otra persona, puedes estar en otra circunstancia, tener otras necesidades. Una gente que está demasiado apegada a lo que fue al pasado, muy poco flexible, muy rígido, no actualiza. Y la última. ¡Esa es maravillosa! Es muy importante. Okay. Y no lo digo óiganlo en mal bien. Augurio, ¿eh? No okay. lo digo mal. Okay. Búscate a alguien que tú observes que sea un buen ex. Bravo. Por dos razones. Sí. ¿Qué tal? ¿A poco no te encuentras? No, la cabrona, sí. me hizo, esta y la voy perra, a hacer, la voy a mandar, porque no sé qué, y lo sé esto. O sea, sí. esa gente que habla espantoso del ex, dices, aguas, porque es probable que tú llegues a ser su ex. Es probable. O sea, por estadísticas, uh-huh. puede ocurrir. Antes lo veíamos mucho más lejano, hoy puede ocurrir. Una gente que es un buen ex, una buena ex, te habla de que es una buena persona. Claro. Porque qué fuerte, porque te digo una cosa, espérate, pausa, paréntesis, corchete, Tere. Dices, ay, qué padre que odie a su ex marido. Ah, exacto, qué exacto. delicioso, porque lo odia y no lo soporta, o porque no soporta a la ex. Al principio te parece sensacional que odia a las exes o que odia a los exes. Cierro el paréntesis. Uh-huh. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que de lo más difícil es cerrar bien una relación. Digo, no es que sea su... Hay quienes llegan a ser amigos, hay quienes llevan una relación cordial y hay quienes no se hablan. Pero traspasar la relación y cerrar el círculo y no estar con cuentas pendientes habla de una buena persona con una madurez y que va a manejar las cosas bien. Acabes, no acabes, con hijos o sin hijos, no te vas a quedar con esas... Sí, claro. Pain pero lo que estás diciendo es, para toda aunque la vida. Sea buen ex, no necesitas tener quizá un contacto como de la gran familia mexicana. Buen ex no es somos amigos. Exacto. Vamos todos a tomar una copa. Simplemente cerramos las cosas bien, estamos en paz los dos. Sí, pero que no te apestes del otro. Claro. Esa manera de expresarse de actuar en relación al otro, sí, ¿no? Claro. De acciones. Yo digo, ¿cómo te metiste con alguien que demandó, le secuestró a los hijos, quitó, la dejó en la calle, le hizo? O sea, esas cosas que dices, ¿cómo te metiste con esta que le manda recados a la nueva? O sea, ¿qué es eso? Habla de una persona que está literalmente, maneja muy mal los cierres, ¿no? Porque aparte, pues el amor, ojalá y dure toda la vida, pero el amor tiende a ser eterno mientras dura, ¿no? Claro. Generalmente tiene fecha de inicio, tiene fecha de caducidad, porque te mueres o porque la relación se agota. Yo creo que un buen ex sabe cerrar un círculo, agradecer lo que hubo, honrar lo que viviste, ¿no? Lo que sea que hayas vivido, hasta un aprendizaje de lo que no quieres y poder continuar. Estoy de acuerdo. ¿Puedo agregarle una que dice Norma? Sí. ¿Y qué dices, Tere Díaz, de la gente que trata mal a los animales? Fíjate que hay un tema de ética y bioética, por supuesto. Yo creo que la crueldad a los animales habla de una cosa a la vida en general, ¿no? Yo creo que sí hay un tema sutil, violento, en una gente que es cruel con los animales. Yo también tengo regalo, ¿puedo decir? Sí, claro. Ay, claro, traes regalo. Ay, es que sabes que yo voy a ya regalar dos becas. Ya todo el mundo me pidió tu teléfono. A ver, nada más te quiero hacer una pregunta, creo que nunca te la he hecho. ¿Tú das terapia individual? Sí. Okay. O sea, te puede hablar un cuentaviente y lo recibes personal. Sí, personal. Okay, perfecto. Ahorita les voy a dar el teléfono de Tere Díaz porque ya van varios que me lo pidieron. Ah, sí. Okay. Personal de pareja y de familia. Mira, es que yo quiero regalar dos becas. Este domingo, o sábado, no sé, creo que es el primero, hay un taller para los que no están en el rollo de pareja que se llama Comunicarte Jugando, un taller de tú con tus hijos. Aprende a qué tipo de paternidad tienes, cuál es tu estilo de autoridad, cómo generar comunicación, cómo manejar el afecto con tus hijos. Está padrísimo, lo dan dos personas dedicadas a la educación y vas con tus hijos. Ah, ahí es un taller para padres e hijos para aprender a comunicarte mejor. Comunicarte Jugando. El primero que hable tiene una beca. Okay. Los demás 51, se les puede 6, dar 8, 900. Un pequeño descuento, pero beca solo hay una. Okay. Como madre solo hay una, beca solo hay una. Okay. Para ese taller. Y el otro se llama Claves para Encontrar Pareja. Ahí nos vamos a apuntar. El 27 de septiembre, todavía falta tiempo. El día de mi cumpleaños. Ah, ¿en serio? 27 de septiembre, que es domingo. ¿Es sábado o domingo? Creo que es domingo. ¿Sábado? Creo que es domingo, Entonces, esa es la clave para encontrar pareja. Va a ser el 27 de septiembre. El primero que hable también de aquí del programa de Marta de Baile tiene una beca. Los demás tienen un descuento porque beca solo hay una. Teléfonos. En Psicoterapia La Montaña, 5550-5118. Ok. Y 5616. Se me olvidó el segundo teléfono. Deja de tomar tafil, hija, te lo digo en serio. 5616-8552. Bien. Ok. A ver, va otra vez. 5550-5118 y 5616-8552. 8552, perfecto. Entonces, taller para encontrar pareja, próximo 27 de septiembre. Y el primero de agosto tenemos el de comunicarte jugando para los que estén aquí, que no estén vacacionando. Este sábado. Padres con hijos, padrísimos. Se dice al mall, váyanse al mall. Arroba te dicen en Twitter si quieren contactar a Tere Díaz, que es psicoterapeuta tanto de individual como de pareja, como familiar, y es especialista en desarrollo personal. El teléfono de tu consultorio. En esos dos teléfonos me pueden conseguir. Perfecto, en los que les acabo de mandar. Y lo más importante, vayan corriendo a buscar su libro, que se llama 29 claves para encontrar pareja. Fíjate que estos temas están súper desmenuzados en un lenguaje muy coloquial, pero son temas diferentes al típico de... ya sabes los típicos temas, sí, son cosas distintas que hay que poner ojo para no incurrir, como tú dijiste, en un mal casting, en errores pasados. Exacto. Porque ahora sí que si la riego, que no sean lo mismo, ¿no? Claro, exacto. Por lo menos. Eso es evolución. Muchas gracias, querida. Gracias. Estamos de regreso mañana en punto de las 10. Súbela, que la amo. Este mes en la revista Bebemundo. Keep calm y dale más pecho con las 32 páginas del especial de lactancia. No las suspendas por la razón equivocada. Te damos soluciones de 17 complicaciones. Sigue las posiciones correctas para darle más y más leche. Si regresas a trabajar, no dejes de amamantar. Tienes derechos. Hace berrinche en público, frena el teatrito en 2 minutos. Tu bebé puede tener estrés. Evítaselo. Bebemundo, una revista de Marta de Baile.